City, los Guns N' Roses, abriendo un nuevo viernes de guitarras. Ya estamos al aire en Primera Hora W con ustedes. Es viernes 9 de febrero de 2024 y espero estén listos para el rock que se nos viene hasta la 1 de la mañana. Vamos a rematar la semana como más nos gusta y es escuchando este sonido de las guitarras, del buen rock, aquí en Primera Hora W. Soy Cristian Coronado, los acompaño en la primera hora de su viernes. Y como siempre, están invitados a ser parte de este programa, enviarme sus canciones y sus peticiones al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952 para que entre todos armemos esta playlist del viernes de guitarras que arranca con toda, con Paradise City de los Guns N' Roses. Y de una vez nos vamos con más guitarras. Mientras ustedes van pidiendo sus canciones, yo les voy poniendo algo de Velvet Revolver, Fall to Pieces. Este es el viernes de guitarras. Follow viernes de guitarras en primera hora. Usted está escuchando Primera Hora W. Los Red Hot Chili Peppers haciendo un cover de un clásico de Stevie Wonder, Higher Ground, hecha rock, como más nos gusta los viernes. Aquí en Primera Hora W, este es el viernes de guitarras al aire. Ya me voy a ir con los oyentes porque ya tengo canciones, peticiones a esta hora en X y en WhatsApp. El número de WhatsApp, para que lo anoten, es 301-436-0952. Allí los estoy leyendo, recibiendo y poniendo sus canciones también en el numeral Primera Hora W. Allí voy a leer a Davinson López. Hola a toda la familia amante de la distorsión. Hoy quiero celebrar que el lunes se anuncia la gira mundial de AC/DC. Y qué mejor forma de hacerlo que escuchando Thunderstruck, la canción que me enamoró del género. Nos vamos con ellos hasta Australia con AC/DC Thunderstruck, cruzando los dedos a ver si los tenemos aquí en Colombia. We'll be right back. viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Yeah, fighting the world. Clásico en primera hora W con Manowar, Fighting the World, suena en este viernes de guitarras. Gracias a nuestro oyente Psycho Melómano, hizo este pedido a través del numeral primera hora W. Y ya estamos pasando la primera mitad de este programa, son las 12:33, acercándonos ya a completar la primera hora del día, y lo hacemos en medio de las guitarras, las baterías, los bajos y las buenas voces que conforman este rock que hoy estamos escuchando aquí en primera hora W. Y ahora yo les voy a poner una canción que ha sido muy, muy importante en la historia de una banda que nos gusta mucho aquí los viernes, y es nada más y nada menos que Metallica. De hecho, fue el primer demo que grabó esta banda cuando apenas estaba mirando por dónde podían hacer escuchar su música. De hecho, era Lars quien estaba con la idea de hacer su banda. Tenía la idea de Hit the Lights más o menos, y para una recopilación que estaba haciendo un amigo suyo, quiso reservar un lugar, pero necesitaba la banda para grabar la canción. Así que fue ahí cuando se contactó con James Hetfield, que a su vez se contactó con su amigo Ron McGovney, que fue casi que oficialmente el primer bajista de Metallica, y grabaron la demo de lo que sería ya después de muchos arreglos y mucha más calidad musical esta canción que vamos a escuchar ahora, la primera canción del álbum Kill 'Em All, Hit the Lights. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. My motor run, gonna go. Ed Sheeran con este sencillo, debutaba The Knack en 1979. Una canción que ha confesado nada más y nada menos que el señor Dave Grohl, es su canción favorita, y yo creo que encontraremos algunas influencias de su trabajo en Foo Fighters de esta canción que acabamos de escuchar aquí en Primera Hora W, una solicitud de un oyente a través de WhatsApp. Y vamos con más rock para completar la primera hora de este viernes y más canciones que piden los oyentes a esta hora. Vamos al numeral Primera Hora W, allí tenemos a Sandra pidiéndonos una canción que nos va a llevar a inicios de los 2000, la época del pop punk. Vamos con Sum 41, esto se llama Still Waiting. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Es viernes de guitarras en Primera Hora Doble. Always confused. Evanescence, Going Under, sonando en primera hora W con la voz de Amy Lee. Y así vamos llegando ya al final de esta semana en primera hora W con un viernes de guitarras que espero hayan disfrutado muchísimo. Yo lo disfruté bastante, además de su compañía y esas canciones que me estuvieron enviando. Gracias por hacer posible este programa y bueno, un feliz fin de semana para todos. El próximo lunes a primera hora estamos abriendo la semana una vez más con buena música. Yo soy Cristian Coronado, nos escuchamos el lunes y los dejo con una última canción, una petición en el botón Hable con el programa de Lady Guarín. Vamos a cerrar por todo lo alto, escuchando a nada más y nada menos que Iron Maiden, Fear of the Dark. Fear of the Dark. Fear that something's always near.